Ethereum. Un nuevo viaje para soñar. Mostrar la verdad nunca fue tan fácil. Hablaste cosas, siento estas palabras, siento esto que piensas, siento como hermana. Sientes la verdad y le plantas cara. Olvídate del drama y piensa que todo es un viaje. Ethereum es la clave. Jules en los platos. Prepárate para empezar.